El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Con inmenso placer volvemos a saludarlos este servidor, Einar Goyo Ponte, quien en nombre del maestro Corrado Galcio, José Vicente Gamboa, gerente general de producción de su primerísima Radio Capital 710 AM, y de Raúl Sánchez, nuestro técnico de sonido, da a todos ustedes la más cordial bienvenida a un nuevo tema con variaciones, su programa de ya 65 años, llevándoles lo mejor de la música universal. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, como canta uno de nuestros aguinaldos. Hemos hecho tradición por estas fechas adaptar nuestro programa que promueve y difunde la música universal para mostrar que también a través de ella se celebra esta fiesta del espíritu, un poco para recordarnos que la Navidad es mucho más que regalos, adornos, decoraciones y fiesta, sino una excelente oportunidad para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Limpiar nuestra casa interior y abrir sus ventanas a la nueva luz y aire que representan siempre los nuevos comienzos. Navidad es rito, y todo rito nos reconecta con los eternos comienzos, con el ciclo que debería representar transformación. Un nuevo nacimiento, hecho imagen en el niño Jesús para los cristianos, Dios encarnado en una criatura con todo lo que de promesa tiene siempre un recién nacido. Nosotros hoy, con música que viene desde el medioevo, casi el ayer más remoto que los occidentales podemos desandar, queremos desear a todos los que nos captan al otro lado del aire una feliz Navidad. Oh. En el inicio musical de nuestro tema con variaciones de la Navidad de 2017, con música medieval, hemos escuchado el villancico anglosajón There is no rose, no hay rosa como esta, con la Camerata de Oxford dirigida por Jeremy Summerlee. Tenemos un hashtag para esta fiesta navideña, numeral TCB, tema con variaciones, Navidad 2017. Con el cual pueden interactuar y compartir con nosotros y otros oyentes sus deseos de temporada por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, así como por las de Facebook Radio Capital YB Calle 710 AM y Einar Goyo Pon. Del famoso libro El otoño de la Edad Media del profesor holandés Johan Huizinga, leemos el siguiente pasaje, aderezado por citas de Heinrich Zöse. La vida de la cristiandad medieval está penetrada y completamente saturada de representaciones religiosas, en todos sus aspectos. No hay cosa ni acción que no sean puestas continuamente en relación con Cristo y con la fe. Todo se dirige a una interpretación religiosa de todas las cosas. Vemos un ingente despliegue de íntima fe, pero en aquella atmósfera sobresaturada no puede estar siempre presente la tensión religiosa, la verdadera trascendencia, el abandono del más acá. Pero si cede la atención, todo cuanto estaba destinado a despertar la conciencia de Dios se petrifica en una espantosa vulgaridad, en una asombrosa mundanalidad, en formas ultramundanas. Incluso en un espíritu tan excelsamente santo como el de Enrique Zuzón, en el cual acaso no se dio un momento la atención religiosa, resulta sin embargo muy pequeña la distancia de lo sublime a lo ridículo para nuestra manera de sentir las cosas que ya no es medieval. Es sublime cuando, como el caballero Boucicault, por una amada terrenal, quiere, en nombre de María, tributar honras a todas las mujeres y pisa en el barro por dejar paso a una pobre. Sigue también los usos del amor cortés y celebra el primero del año y el primero de mayo sus amores con su novia la sabiduría, haciendo una corona y una canción. Cuando escucha una canción de amor, la refiere enseguida a su sabiduría. Pero ¿qué diremos de lo siguiente? A la mesa solía Susón, cuando comía una manzana, cortarla en cuatro partes, comiendo tres en nombre de la Santísima Trinidad y la cuarta en amorosa conmemoración de cuando su celeste madre daba de comer una manzana a su tierno hijito Jesús. Esta cuarta parte con piel, porque los niños pequeños gustan de comer las manzanas sin pelar, la comida. En los días siguientes a Nochebuena, o sea, en el tiempo durante el cual el niño Jesús era todavía demasiado pequeño para comer manzanas, no comía el cuarto trozo, sino que lo ofrecía a María para que ésta se lo diese a su hijo. Lo que bebía lo tomaba en 5 tragos para conmemorar las 5 llagas del Señor. Pero como del costado de Cristo había fluido sangre y agua, dividía en 2 el 5º trago. He aquí la santidad de todos los aspectos de la vida en su más consecuente aplicación. Fin de la lectura del Otoño de la Edad Media. He aquí un hermoso carol o villancico de Navidad inglés del siglo XV. An I Will Work Is Come On Home. Una nueva obra está llegando, que así se refiere al nacimiento del niño Dios. Lo interpreta el cuarteto de voces blancas Anonymous Four. Hallelujah. con el cuarteto femenino Anonymous Four de un célebre disco de 1993, On Julie's Night, escuchamos el carol inglés And I Will Work en este especial de Navidad de nuestro tema con variaciones de hoy. Descripción del siglo XIV de la celebración de la Navidad en la corte del rey Arturo. Estaba este rey en Camelot la tarde de Navidad, con muchos señores poderosos, todos bravos vasallos, reconocidos miembros por derecho de la Tabla Redonda, en espléndida celebración, vistosa y relajada. Allí los caballeros se batían en torneo u organizaban nuevas justas amistosas. Después cantaban y danzaban en el carnaval de la corte. Durante 50 días la fiesta fue espléndida, con todas las viandas y alegría que puedan concebirse, todos plenos de júbilo oyendo música gloriosa, con noble algarabía diurna y baile por la noche. Todo era contento en lo alto de cámaras y alcobas, pues los señores y sus damas allí se solazaban. Oyeron misa y terminó el servicio en la capilla. El rey y su corte pasaron al vestíbulo. Bajo clamor y vítores de clérigos y legos, anunciose de nuevo la natividad en aquel momento. Los nobles y sus damas avanzaron distribuyendo dádivas, ofreciendo regalos de Año Nuevo en voz alta, con el revuelo y la agitación de estas ofrendas. Y en este regocijo anduvieron hasta la hora de comer. Luego de lavarse, pusiéronse en camino hacia el hogar, en el orden autorizado, primero el de más rango, con la gloriosa ginebra alegre en el centro, sobre la basa real, con sus preciosas colgaduras, de espléndida seda a los lados y un dosel de ricos tapices de Tolosa y del Turquestán, ornados con preciosas gemas engarzadas que en aquel tiempo valieran gran fortuna. De Sir Gawain y el Caballero Verde. La saga del rey Arturo es una de las formas como la Edad Media ha pervivido en nuestra cultura y en nuestra mente, casi como un inconsciente colectivo, a través de la imaginación. Ninguna otra época postcristiana ha tenido tal fortuna. Desde el siglo XIX, Occidente cultiva una suerte de nostalgia por lo medieval que ha llevado hasta nuestra época a la construcción de una Edad Media imaginaria que habita en la literatura con las historias del rey Arturo hasta el fenómeno moderno de Game of Thrones, pasando por supuesto por Tolkien y su saga de El Señor de los Anillos. En la pintura está la persistencia del estilo de los prerrafaelistas del último tercio del siglo XIX, por no hablar del cine y la televisión. También en la música habitan los productos de este medioevo imaginario. Lorina McKennitt, la llamada música céltica, y hasta en Venezuela nuestro exitoso grupo Gaélica, que combina sonidos y ritmos del norte europeo con nuestras cadencias más vernáculas. De esta vena medieval imaginaria vamos a escuchar a Greg Joy y Mark Bracken en guitarra y flauta dulce haciendo su versión céltica del carol tradicional de Navidad, O Come Emmanuel. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de este tema con variaciones de la Navidad del año 2017 terminó con la canción O Come Emmanuel, en la versión céltica de Greg Joy y Mark Bracken, y la segunda inició con el Gaudete Christus est Natus, Alegraos, Cristo ha nacido, con la Camerata Oxford dirigida por Jeremy Summerlee. Momento de recordarles el hashtag para su interacción con nosotros por las redes sociales de Twitter y Facebook, numeral TCB Navidad 2017. Leemos fragmentos de Raúl Mancilli sobre San Francisco de Asís, a quien se atribuye la invención de la tradición del pesebre de Navidad. Antes de los estigmas, pero cuando ya desde hacía tiempo sufría por sus varias y graves enfermedades, Francisco iba a Rieti con el fin de hacerse curar sus ojos, cambiando frecuentemente de residencia y buscando más frecuentemente aún silencio y soledad. Hacia finales de 1223, según un dato cronológico aportado solamente por Tomás de Celano, pero que parece válido, se encontraba en Grechó, un castrum, una aldea fortificada, como huésped del señor del lugar llamado Juan. Y a él se dirigió el santo para decirle que quería celebrar solemnemente la fiesta de Navidad y solicitar ayuda. Esto no se le escapa a Tomás de Celano, cuando entre tanta inevitable ornamentación literaria refiere en su vida primera, se citó a hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo. Prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas para iluminar aquella noche que con su estrella centellante iluminó todos los días y años. Llegó en fin el santo de Dios, se refiere a Francisco, y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grechó se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. A continuación, siguió la ceremonia religiosa, la misa, en la que revestido de las vestiduras litúrgicas, Francisco leyó primero el Evangelio y después predicó. Raúl Mancilli nos dice que es difícil pronunciarse por desconocer las fuentes que utiliza el biógrafo sobre la autenticidad y la exactitud de este relato. Hay aún algo más en el Belén, tal como lo ideó y nos lo transmitió Francisco. Él mismo había visto y experimentado a Jesús pobre en su vida pública con los apóstoles, torturado sobre la cruz, y había seguido su ejemplo. Al final de la existencia, Francisco comprende y desea que todos los demás comprendan con él y vean cómo Cristo, en el momento de su entrada en este mundo, había comenzado dando ejemplo de humildad, de pobreza, de marginación. No solo el nacer como hombre era una humillación de la que nos daba ejemplo vivo, lo era también el hacerlo en un establo después de que hubiera sido rechazado por todos de la convivencia social. En el Belén, Francisco encuentra la confirmación definitiva, la afirmación conclusiva de su propósito de situarse entre aquellos de los que Cristo había querido ser el primero, estableciendo una escala de valores que no pudiera ser modificada o puesta en discusión. El Belén de Greccio, por tanto, no se reduce a un gesto o una idea de inspiración popular y limitada únicamente a ese mundo. Por el contrario, es la última manifestación externa e incluso la más impresionante de la humanización, si se nos permite emplear esta expresión, de Jesucristo, el hombre Dios. Que junto a todo ello se halle también, y una vez más, una silenciosa e implícita oposición a la doctrina cátara es obvio. Y se tiene en cuenta todo lo que acerca de esto se ha dicho una y otra vez. Lo importante es, en todo caso, que el acento no lo ponía en su significado y alcance antierético, sino en su más auténtico y profundo valor religioso de acercamiento de Cristo al hombre, para que éste pudiera acercarse mejor a él y seguirle. En este contemplar la humanidad de Cristo, en todos los momentos de su existencia, Francisco responde también a las creencias de los herejes cátaros, que rechazaban a Cristo hombre Dios, segunda persona de la Trinidad, haciendo de él simplemente un ángel, y a quien la mayoría consideraba como una apariencia de hombre nacido de otro ángel, con una apariencia femenina y en una simulada maternidad. A ellos responde proponiendo a Cristo como realidad central de la humanidad rescatada por el amor de Dios. Si hemos de dar crédito a un conocido relato que no debería rechazarse sin más como legendario, cuando en uno de los recuerdos de sus compañeros se nos dice que él, se refiere a Francisco, devoto de la fiesta de Navidad, habría querido que esta fuera celebrada de la forma siguiente. Si yo hablase al emperador, dice Francisco, le suplicaría que por amor de Dios y en atención a mi ruego, firmara un decreto ordenando que ningún hombre capture a las hermanas alondras ni les haga daño alguno, que todas las autoridades de las ciudades y los señores de los castros y de las villas deban obligar a que en la Navidad del Señor de cada año los hombres arrojen trigo y otros granos por los caminos fuera de las ciudades y castillos, para que en días de tanta solemnidad todas las aves y particularmente las hermanas alondras tengan que comer. Que por respeto al Hijo de Dios, a quien tal noche la bienaventurada Virgen María, su madre, reclinó en un pesebre entre el asno y el buey, estén obligados todos a dar esa noche a nuestros hermanos bueyes y asnos abundante pienso. Y por último, que en este día de Navidad todos los pobres sean saciados por los ricos. Ese es el final del texto de Mancilli sobre San Francisco de Asís. He aquí ahora, con el grupo Anonymous Four, un motete polifónico basado en un tenor medieval de autor desconocido sobre la profecía bíblica de Balaam sobre el nacimiento de Jesús. Balaam de Quo Vaticinans y un hermoso Ave María. Oh. Anonymous Four nos interpretó Baalán de Quo Vaticinans y Ave María, ambos sin autor conocido de la Edad Media, en este programa especial de Navidad. Muchas religiones ancestrales daban una gran importancia al solsticio de invierno. Es en este momento cuando la luz del día se encuentra en su fase de menor duración, mientras que la oscuridad de la noche tendrá su máximo esplendor de todo el año. En el calendario juliano, esta fecha caía originalmente en el 25 de diciembre. Era en esta fase del año en la que los romanos celebraban la mitad del invierno, unas fiestas conocidas como Saturnalia, en honor al dios Saturno. Estas celebraciones incluían banquetes y la costumbre de regalar muñecos de cera a los niños. Mientras tanto, la nueva religión cristiana también desarrollaba sus propias festividades, y sobre el año 300 después de Cristo se decidió que una festividad sería en honor al nacimiento del Mesías. Lamentablemente no se conoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús, por lo que de forma relativamente arbitraria se decidió que fuera el 25 de diciembre. La base teológica para esta fecha es que cae exactamente 9 meses después del 25 de marzo, fecha en la que se consideraba que el mundo había sido creado, además del cálculo de la fecha de la concepción de Jesús. Durante la Alta Edad Media, la Navidad se convirtió en uno de los días más importantes del calendario cristiano, y sobre el siglo V, la celebración se había expandido con celebraciones en honor a San Esteban, Juan Evangelista o los Santos Inocentes, durante 3 días después de Navidad. Otras leyendas, como la llegada de los Reyes Magos, también se modificaron y desarrollaron durante esta época, en la que también se incorporaron costumbres paganas. Para reafirmar la importancia de la misa de Navidad, se añadieron elementos visuales, como los pesebres en las iglesias representando el lugar donde nació Jesús, y ya durante el siglo XII se añadirían escenas dramatizadas, como por ejemplo ángeles cantando. Esto acabaría dando lugar al desarrollo de representaciones de escenas de la Biblia, especialmente en las ciudades. Para conocer el origen de los villancicos, debemos mirar al siglo XIII. Originalmente era un tipo de canción con danza, y en los primeros villancicos una persona cantaba mientras que el resto bailaba en circo. Antes comentábamos la incorporación de elementos paganos a una festividad cristiana. El árbol de Navidad es el más importante de ellos. Los romanos ya consideraban que los árboles de hoja perenne poseían poderes mágicos y eran utilizados como decoración, representando la promesa de vuelta a la vida en primavera, y acabó como símbolo de la vida eterna para los cristianos. Los vikingos colgaban abetos y fresnos junto con sus trofeos de guerra como reclamo a la buena suerte. Durante la Edad Media, la propia iglesia decoraba árboles con manzanas la víspera de Navidad, a la que llamaban Día de Adán y Eva. Durante el siglo XVI, en Alemania, en la víspera de Navidad, era costumbre decorar un abeto con flores de papel y llevarlo en procesión por las calles hasta la plaza de la ciudad, donde se celebraba un banquete que incluía una danza alrededor del árbol, que finalmente era quemado en una solemne ceremonia. Ahora, musicalmente, volvemos a la Edad Media imaginaria, pues vamos a escuchar al grupo irlandés Night Noise con su vocalista Triona Ní Domhnaill, con el villancico tradicional de esas tierras, Luli Lulei, una canción de cuna para el niño Dios. Luli Lula, thou little tiny child, bye bye Luli Lulei. sisters do. Eso fue Luli Luley, un arrullo irlandés para el niño Jesús, interpretado por Triona Needham-Neill y el grupo Night Noise. En este tema con variaciones de Navidad que ya termina y que hemos producido para ustedes José Vicente Gamboa por Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de sonido, grabación y edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, al tiempo que interactuamos con ustedes por el hashtag #TCBNavidad2017, por nuestras cuentas de Twitter y Facebook, @710Capital, @AltoYNítido, Radio Capital, YB Calle 710 AM y la mía particular. Y como regalo de Navidad les obsequiamos el siguiente villancico como despedida hasta la semana que viene con el último programa del año. Hail Mary, full of grace. Salve María, llena eres de gracia. Carol anglosajón del siglo XV con la Camerata de Oxford dirigida por Jeremy Summerlee. Gracias y hasta el próximo domingo. ¡Feliz Navidad! Father.